clavelito, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos colorados igual que un tizón. Si algún día clavelito no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. Los